Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Este programa es presentado por San Jacinto Square, Bob and Groovy. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Take my money, take my obsession. Muy buenas tardes a todos los ciberescuchas. Ya estamos aquí como cada viernes en su programa Alternando por turadioonline.net. Y pues bueno, el día de hoy les tenemos más sorpresas, como todos los viernes. El día de hoy tenemos una sección nueva con nuestro querido amigo Fernando Salvaje. Les vamos a presentar en retrospectiva con Fernando Salvaje. Y pues bueno, antes que otra cosa suceda, les quiero recordar los medios de contacto, que son msn@turadioonline.net para que nos agreguen al Messenger. Y el mail para que nos contacten es contacto@turadioonline.net. Y les recuerdo también que en el reproductor que está ahí en la página, ahí viene un chat y ya estamos atendiendo aquí. Nuestras hermosas asistentes de Tu Radio Online y Alternando están atendiendo este chat para que nos manden sus mentadas, saludos y todo lo que ustedes quieran. Y pues bueno, ya tenemos con nosotros a nuestros queridísimos Antonio Ramírez y a Fernando Salvaje. Chavos, ¿cómo están? ¿Qué onda, mi queridísimo Ángel? Pues aquí regresando nuevamente Alternando, como todos los viernes, con mucha información, mucha música y mucha muy buena vibra, con estas nuevas secciones que estamos estrenando, que ya estrenamos Efemérides, y hoy estrenamos con el Fernando Salvaje una sección más. ¿Qué onda, mi buen Salvaje? Pues aquí bien contento de esta nueva sección que se está dando precisamente hoy. Es el nacimiento y pues tenemos un tema muy muy bueno, espero que les guste. Y pues nada, muy contento de estar con ustedes el día de hoy, chicos. Excelente, me parece muy bien. Y pues bueno, vamos a empezar con este rollo. El día de hoy yo les voy a presentar algo que es conocido como crossovers, que son combinaciones de música clásica con rock y con metal. Va a estar bastante interesante. Y después de esta presentación de esta canción, que es Steve Vai con la Quinta Sinfonía de Beethoven, vamos a regresar a mandar saludos y después nos vamos con la cortinilla de con la sección del piquete de Spike, que ahora también está muy interesante. Nos va a hablar un poquito de los orígenes del grunge alternativo, todo este rollo, y vamos a estar de regreso aquí con ustedes. Y también el día de hoy les traigo información acerca de una agrupación que se llama True Symphonic Orchestra. Ya más adelante les estaré platicando de qué se trata este asunto. Bueno, sin más por el momento, quedo de ustedes atentamente a Ángel Sixtos y en Cancún. Desde Cancún, Cantina Rock, Toño Ramírez. Y desde el otro lado del Distrito Federal, Fernando Salvaje. Vámonos con esto de Steve Vai, la Quinta Sinfonía de Beethoven. No se desconecten. Online. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. Bienvenidos a Escuchas de Alternando, ¿cómo están? Yo soy Spike y esta es la nueva edición de la cápsula del piquete de Spike, en la que les voy a estar hablando de música alternativa. Me voy a enfocar mucho al grunge porque es un tema grandísimo, pero toda música alternativa básicamente tiene la misma historia. Empezamos a principios de los 80s con el punk, después de la escena del punk de finales de los 80s, principalmente en Nueva York, y es el hardcore punk que se dio en toda la nación. Tenemos muchos grupos de noise punk como Mr. Ep and The Calculations, tenemos Sonic Youth, tenemos grupos de power pop como Dinosaur Jr., tenemos grupos de lo que serían algo así como proto grunge, vamos a llamarle de esa manera, a Malfunction y a The U-Men. Y todo esto es como el, no sé si el antecedente o si el nacimiento real del grunge, porque, o sea, ya muchas de estas bandas sonaban al sonido que nos acostumbramos en los 90s. Por ejemplo, Dinosaur Jr. tiene un sonido muy característico que se puede ver en bandas de después como Temple of the Dog, como Pearl Jam o Sonic Youth o Mr. Ep. De hecho, tiene integrante a Mike Arm, que después estuvo en Green River y en Mahoney. Tenemos a Malfunction, donde estaba Andrew Wood, que después fue el vocal de Mother Love Bone, que fue como uno de los grandes epítomes de grunge. Pero bueno, les voy a dejar con una canción de Dinosaur Jr. Esto se llama Freak Scene. llegamos al punto en el que el grunge, mucha de la música alternativa, empieza a pegar bastante. Esto fue a principios de los 90s, especialmente en Seattle. Se da toda esta cultura de Seattle, de usar las flanelas, ya saben, a cuadros, y los pantalones de mezclilla rotos, y el cabello largo, medio mugriento, bien grungy, como es la palabra, como la aplicó por primera vez Mike Kern cuando tocaba en Mr. Ed. Pero en fin, llegamos a los 90s, se da el mainstream, y hasta eso hay una historia muy interesante, una película que me encanta, que se llama Singles, donde el soundtrack básicamente es como el primer soundtrack grunge de una película de ese tipo de cine noventero, como comedia romántica alternativona. Esta película Singles define, yo creo, mucho de lo que fue la cultura de los 90s, tanto que Friends se basó en Singles, nada más le quitaron el elemento alternativo. Y esta es una película donde tenemos actuando a Chris Cornell, a Eddie Vedder, a Stone Gossard de Pearl Jam, y sale Tim Burton. Es una maravilla de película, si no la han checado se las recomiendo mucho. Los voy a dejar con algo de esta película, del soundtrack. Esto es Alice in Chains con Wood. Wolf de Alice in Chains, que también pueden encontrar en su disco clasiquísimo Dirt. Y bueno, hablando más de este principio de los noventas, cuando empezaron a ser parte de disqueras grandes, bandas como Pearl Jam, Soundgarden en el 89, Screaming Trees, que tuvieron un éxito ok, la escena estaba agarrando fuerza, pero no fue hasta 1991 que sale el Nevermind de Nirvana, donde explota todo y la música underground se vuelve la música mainstream, la música pop, cuando el alternativo realmente agarra las fuerzas que le dio todo este empuje a los noventas. Y otra historia curiosa con respecto a Singles y a Nirvana es que Nirvana iba a formar parte del soundtrack de Singles, pero la película estaba en postproducción cuando el Nevermind se vuelve un exitazo y ya no pudieron pagar los derechos para ponerlos en el soundtrack. Cosas que pasan. Pero en fin, el grunge es un género muy interesante porque yo creo que es el género que más define la música alternativa, porque tiene tantas influencias y, o sea, estamos hablando del mismo género. Si, por ejemplo, hablamos entre Soundgarden y Nirvana y Mudhoney, son bandas que entre sí no son tan parecidas. O sea, este pastiche de música realmente se volvió bastante interesante y bastante ecléctico, y cada banda tiene una personalidad que es algo que a veces le falta mucho a los otros géneros. Te voy a dejar con algo de Skin Yard, que es una de las bandas que también le han llamado padrinas del grunge de los 80s. Eso fue 1000 Smiling Knuckles de Skin Yard, y bueno, su disco también se llamó 1000 Smiling Knuckles. El grunge tuvo gran parte en el alternativo noventero, ya que de hecho fue como la base de bandas que siguieron como Nickelback, Creed, bandas aún más pop como ya serían los Wallflowers o Matchbox 20, que era como ese nuevo alternapop. Eso es uno de los grandes legados del grunge. Y bueno, esto está por concluir. Los quiero dejar con un tema de un grupo de grunge de chicas que se llamaba L7, que también formó parte de lo que hablamos antes de la onda Riot Girl, aunque no era una onda definida, pero bueno, las chicas también rockean y rockeaban. Esto es L7 con Pretend We Are Dead de su disco Bricks Are Heavy. Si quieren dejar algún comentario, lo pueden hacer en la página de www.turradioonline.net, en la parte de los comentarios de este podcast, o lo pueden hacer a mi correo, que sería spikevalentine@valerincomics.com. Siguen rockeando duro, los dejo con Alternango y con L7. Piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. There's no money, there's no possessions. ¡Au! ¿Qué les pareció esta cápsula de nuestro querido amigo Spike Ballantyne con respecto al grunge y el alternativo? Creo que nos cultivó un poquito. Finalmente son puntos de vista, pero bueno, ahí estuvo la entrega. Muy bien, muchachos, vamos a pasar a lo que sigue. Tengo saluditos por acá. Quiero mandarle un saludo a Miguel, mejor conocido como Tom. Muchas gracias por estarnos escuchando. Él pertenece a la comunidad de Cranberries y nos está escuchando por acá. Y también por acá tenemos otro saludito de... Déjenme les digo... Aquí está. Dice... Es Vanessa. Y le quiere mandar un saludo a Toño, que nos dice... Quiere mandarle un saludo al señor Sheffield, o sea, Toño, de parte del Camaro Club. Pues ahí está el saludito. Muy bien, ahorita investigaremos el por qué le dicen el señor Sheffield a nuestro buen Toño Ramírez. Y pues bueno, también ya por aquí tenemos varias peticiones. Ya nos pidieron a Bush, Alice in Chains, a Nemo de Nightwish. Claro que sí, con mucho gusto. Durante el programa las vamos a ir soltando, las vamos a ir intercalando para que los podamos complacer a todos ustedes. Y pues bueno, vamos a introducirnos en los temas. Toño, por ejemplo, ¿qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, antes que nada te contesto la primera pregunta que hiciste. Me pareció muy bien la cápsula de Spike. La verdad, una forma muy, muy buena de tratar estos dos temitas que desde los noventas pues trae mucha revuelta con los géneros, entre el grunge, el alternativo y demás. Aparte que muy buen material discográfico ahí con Alex y demás. Y pues bueno, por parte mía, pues vamos a hablar, pues como siempre, temitas variados, ya sabrás, nueva incursión en la farándula de nada más nada menos que Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Vamos a hablar un poquito de Kiss, de la nueva gira de Kiss. Vamos a tratar un temita también sobre lo que es la botellita de Jerez y toda su gira que está haciendo actualmente con el Naco Es Chido. Yeah. Y pues bueno, y pues también dando la reseña de lo que va a ser el día de hoy el concierto de Rata Blanca, nada más y nada menos que aquí en Cancún, Cantina Rock. ¿Cómo ves, Ángel? ¿Cómo ves, Salvaje? Me parece excelente. ¿Y qué tal está por allá? ¿Soleado, lluvioso? Pues sabes que cayó un sol, que no manches, te juro que cayó a plomo, no nos dejan ni respirar. La neta es que el aire acondicionado se convierte en una necesidad de la canasta básica. Sí, me imagino. Muy bien. Bueno, también quiero mandarle un saludo a nuestro queridísimo Chicken Master, que nos está sintonizando en esta tarde lluviosa. Y dice, oye, qué chido, Ángel, poder escucharlos. Cierto, ¿qué pasó? Por cierto, agradeciendo el saludito a Vanessa y como siempre a todo el Camaro Club. Y gracias por sacar al aire los trapitos, pero bueno, no hay bronca. Gracias por el saludo de parte del señor Sheffield. Muy bien. Y bueno, antes de empezar a entrar en tema, ¿qué nos vas a presentar el día de hoy, mi querido Salvaje? Presenta tu nueva cápsula. Yeah, pues es un orgullo estar aquí otra vez presentando una nueva cápsula. Como ustedes ya saben, pues yo soy amante del retro, del metal. Y pues hoy les voy a hablar un poco de lo que es la historia del metal. Lo vamos a hacer en tres cápsulas. La primera va a estar muy interesante, yo creo que la segunda todavía más, y aún así la tercera va a ser, yo creo que la cereza del pastel. Y van a estar muy, muy, muy bien informados. Es una opinión a mi parecer, no quiero que ustedes se formen la opinión de que es la realidad, de que así es. No, esa es solamente mi opinión. Y también les traigo muchas rolitas como... Les traje la semana pasada a Flubot. También te acuerdas, Toño, que hicimos una trivia. No sé si la recuerdas. Preguntamos una rolita de un cover que hice. Sí, que precisamente claro. ¿De qué banda era? Me dijiste, ¿no? La pregunta era de claro, qué banda bueno, estaban haciendo el cover. Exacto, y quería el nombre de la rola y el disco. Bueno, pues ya también les traigo a un ganador. Más adelante los vamos a decir. Y pues mucha música alternativa, mi querido Vos. eso es lo que les traigo para hoy. Me parece excelente. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar a tema. Como les comenté en un principio, les voy a hablar acerca de un proyecto que se llama True Symphonic Orchestra, que es un proyecto, es un crossover, es la mezcla de rock con música clásica. Y bueno, este proyecto es integrado por, es un equipo internacional de artistas y productores de Alemania, Canadá, Ucrania y Rusia. Y pues bueno, estos jóvenes y señores consideran a Luciano Pavarotti como su héroe de todos los tiempos, y obviamente pues también el trabajo que realizó con los tres tenores. Y todo esto fue lo que los inspiró en gran parte para realizar el proyecto TSR, que es True Symphonic Orchestra. Y pues bueno, estuvieron en contacto con el management de Pavarotti por algunos años y ejecutaron la música de TSR en los escenarios, y así fue como tendrían la oportunidad de mantener en vivo el gran sueño musical de Luciano Pavarotti. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar una de estas canciones que se llama, ya todos la conocen, es la canción de Cielito Lindo. Nada más que van a ver que esta mezcla de música clásica con rock quedó bastante, bastante a gusto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con esto? ¡Ay, güey! Me parece perfectísimo. Vámonos con esto de True Symphonic Orchestra y regresamos con ustedes aquí en Alternando por turradioonline.net. No se desconecten. Claro que vamos a poner todas las peticiones que nos han venido haciendo y con todo gusto los vamos a complacer. Esa luna que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. ¿Qué les pareció este tema de Cielito Lindo en versión rockera y metalera? Pues me pareció muy interesante este proyecto, por eso es que nos dimos a la tarea aquí en producción para investigar acerca de esta banda. Y bueno, no quiero dejar pasar, quiero mandar un saludo para Dark Angel, que está en Perú. Nos manda a saludar a todos aquí en cabina, muchas gracias. Y también a nuestro queridísimo Spike Valentine, que le manda un saludo a todos, Ángel, a Toño, a Lorna y al Salvaje. Y felicidades por el nuevo segmento, es lo que nos dice nuestro querido Spike Valentine. Por acá dice Enrique Otero, un saludo, también un abrazo, dice, la degeneración deconstructiva de la cultura popular. bueno, cuestión de opiniones, cuestión de semántica, pero bueno, continuando con el tema, cuando empezaron a desarrollar el concepto del proyecto en el año 2000, estas personas de True Symphonic Orchestra, La idea original era tener tres cantantes de clase mundial para representar lo mejor del repertorio de los tres originales tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, en versiones de rock. Y pues bueno, aunque esto de mezclar música clásica y rock ya se ha hecho antes, estos artistas piensan que este proyecto es nuevo y es una nueva forma y original forma de combinar estas dos fuerzas de música clásica y el rock, y probablemente es el primero de todos los tiempos en tener a dos tenores de clase mundial y una de las voces más respetadas del rock en un solo álbum. Y pues bueno, no los quiero aburrir con esta música. El álbum oficial de TSR se llama Official TSR Album, se liberó oficialmente el 28 de marzo del 2008 en versión digital descargable, el cual contiene 21 canciones y algunos de estos temas son Granada, O Sole Mío, Cielito Lindo que acabamos de escuchar. Y pues bueno, yo creo que vámonos con Granada para que sigamos disfrutando de este crossover que a mí me parece bastante genial. No sé ustedes, ¿qué les parece, mis queridísimos? No, pues la neta está interesante. Mira, por acá nos dice Chicken Master, está muy buena esa versión, chingón. Digo, es cuestión de opiniones. Aquí a mí me pareció buena la opción. Aquí ponemos de todo, nos guste o no, y ya nada más dejamos que la gente opine. Y aquí nos dice Mosh, me recordó una rola de Sepultura con Luciano Pavarotti, Bloody Roots. Sí, efectivamente. Roots, Bloody Roots, así es. De hecho es una rola que pues es muy comercial dentro de los covers que le han hecho a Sepultura. Ahí tiene ese cover precisamente hecho con Luciano Pavarotti. De hecho inclusive también lo hizo Cannibal Corpse. Por ahí una combinación con Motorhead también es una rola muy, muy, muy complicada y muy buscada. Y pues bueno, creo que es lo que buscan estos chavos al interpretar música de este estilo mezclada con estos ritmos. Y pues bueno, como bien lo dijeron por ahí, algo totalmente de ritmos populares combinados con clásico y algo de rockcito. Pues bueno, un buen cóctel bastante interesante. Me parece claro, muy diferente, bien. ¿No? Yo creo que es importante esta propuesta. Se me hace muy diferente y algo que nunca había escuchado. Felicidades, vos. Muchas gracias. Y bueno, antes de irnos a este tema, también quiero mandar, por acá llegó un saludo al buen Toñito de Paulina y Carlita, y creo que el apodo no se necesita tener mucha imaginación para saber por qué. Bueno, ahí está el saludo. Me parece muy bien. Ok, bueno, vámonos con esto y regresamos aquí en Alternando. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos. En Cancún tenemos a Toño Ramírez y del otro lado del Distrito Federal al buen Fernando Salvaje. Regresamos con ustedes. Tu radio online. Granada. Granada, tierra ensangrentada, en Harlem's de todos. No sé qué conserva el truco de los ojos moros. De sueña rebelde gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca declara, tu voz avanzada, que habla de amores. Granada, Manola cantada, en copla preciosa. Y estamos escuchando de fondo la canción de Pozole Mío. Esta versión me gusta bastante, bastante. Y pues bueno, con esto cierro mi sección y este tema. Espero que les haya gustado a todos los ciberescuchas. Muchas gracias por estar sintonizando. Y bueno, vamos a empezar con las peticiones. Nos vamos a ir poquito a poquito porque para que las podamos intercalar para todos ustedes. Entonces, por aquí nos pidieron Dark Angel, nos pidió Nightwish, la de Nemo, ya la tenemos por ahí producción. Bueno, entonces vámonos con la de Bosch y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Vamos a regresar con la sección de efemérides de nuestro amigo Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. No se desconecten. Son, feed me up when I'm weary. Load it up, loathing for a change. And I slip some boil away. Try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of the world on a fish hook. You're the wave, you're the wave, you're the wave. Swallowed, followed, heavy by everything but my love. Swallowed, hollowed, shuffled by aquí las efemérides del rock. Pues aquí estamos una vez más en esta nueva cápsula, las efemérides de Toño desde Cancún, Cantina Rock, en donde les vamos a decir lo que pasó un día como hoy, pero de 1936, nace nada más y nada menos que Buddy Guy, a quien conocemos en el mundo del blues como el rey del blues en Chicago, este guitarrista quien inclusive una admiradora lo declara como que un solo de Buddy Guy es equivalente a un orgasmo prolongado. Imagínense nada más la calidad con la que toca este hombre. Y pues bueno, su historia es muy, muy, muy peculiar. Él empezó desde muy pequeño a admirar a todos los blueseros, a todos los guitarristas del blues, como a Muddy Buddy, a grupos como Chess, como Howlin' Wolf, Sonny Boy, Williamson. Y pues bueno, por su admiración empieza a intentar tocar la guitarra. Dicen por ahí que en las leyendas urbanas que su primer guitarra fue hecha a base de botes de pintura y con los alambres de los mosquiteros. Con eso él inventaba notas y pues intentaba hacer lo que podía a la edad de 10, 12 años. Y pues bueno, de ahí no quita el dedo del renglón. Y pues inclusive se convierte en no muy largo tiempo en guitarrista de sesión de sus propios ídolos como Muddy Waters y el ya mencionado Howlin' Wolf, de Sonny Boy Williamson y Coco Taylor, que eran, digamos, los pioneros del ritmo blues en aquel entonces. Y pues bueno, un día como hoy cumpliría años este hombre, Buddy Guy, que nació en 1936. También un día como hoy, pero de 1985, Shout, este sencillo del dueto de Tears for Fears, entra como número uno en la lista Billboard en 1985, este dueto que ya había tenido un éxito meses antes con su disco Everybody Wants to Rule the World. Y pues bueno, con este sencillo Shout, pues se posicionan en el número uno de Billboard y pues bueno, también se convierten en un clásico ochentero del pop. Y pues también en un día como hoy, pero de 1975, One of These Nights del grupo The Eagles también alcanza el liderato en la lista de Billboard, siendo este tema uno de los primeros, es más, el primer tema del género de Eagles posicionado en esta lista. Y pues de ahí en adelante no abandonan las listas de popularidad de Billboard y en todo el mundo, sobre todo en el medio del rock británico y el rock estadounidense, este grupo de Eagles, que pues bueno, bien lo recordamos. Y pues bueno, esas fueron las efemérides de un día como hoy, 30 de julio del año 2010, que han sucedido tres grandes acontecimientos en el mundo del rock y de la música en general. Eso fueron las efemérides con Toño desde Cancún, Cantina Rock. Toño Ramírez y las efemérides del rock. Me parecen excelentes las efemérides del día de hoy de nuestro buen amigo Toño Ramírez. Excelente. Bueno, ahora vamos con la siguiente petición. Tenemos Nightwish Nemo, que nos pidió Dark Angel. Y regresamos con ustedes aquí para mandar saludos y seguir echando la chacota. No se desconecten, estás escuchando Alternando por tu radioonline.net. Mi nombre es Ángel Sixtos y tenemos en Cancún Cantina Rock a Toño Ramírez desde Cancún Cantina Rock y a mi queridísimo Salvaje. ¿Qué onda, Salvaje? ¡Ay! No, hombre, padrísimo. Me recordaste una super rola de mis grupos favoritos, Tears for Fears. Excelente, vámonos con esto y regresamos con ustedes. Nightwish con su tema Nemo para Dark Angel, ahí está. Muy bien, ya más adelante seguiremos poniendo y complaciendo a todos nuestros ciberescuchas. Antes que nada, muchas gracias por estar sintonizándonos este viernes nublado aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, Toño, los micrófonos son tuyos. ¿Qué nos traes para el día de hoy? ¡Ay, de verdad! Ok, de aquí nos seguimos hasta las 10 de la noche, me parece excelente. Ok, tú pagas el taxi de regreso. Ah, bueno, nos apuramos entonces. No, pues un poquito de info, fíjate lo que te decía al principio del programa, acerca de Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, que pues bueno, aunque le dio un descanso a la banda, un largo receso, digamos, pues va a estar protagonizando el soundtrack de la película Eat, Pray, Love, estelarizada por Julia Roberts. Eddie Vedder va a participar con la canción Better Days y con The Long Road, que forma parte del soundtrack de esta película. Y pues bueno, en el soundtrack pues van a estar también Neil Young ahí participando, Joyce Rush, Gato Barbieri y pues bueno, bastantes artistas de renombre. Y pues bueno, es su nueva participación ahora como soundtrackero, como dicen por ahí, en el mundo de la farándula. Y pues bueno, este hombre que a pesar de no estar protagonizando cosas con su banda, pues bueno, no deja de hacer ruido, ahora sí, como bien lo dicen. Y pues bueno, tocando el temita de Eddie Vedder, pues nos vamos con un par de rolitas precisamente de Pearl Jam, que son con los que los dejo más adelante. ¿Cómo ves, Fernando Salvaje, la participación de Eddie Vedder ahora como soundtrackero en la película con Julia Roberts? Pues la verdad, muy interesante. La verdad, yo me acuerdo de Pearl Jam cuando en los 90s me volví al grunge, y pues fue una de mis bandas favoritas. El disco Ten es, yo creo que, el que más escuché de Pearl Jam. Después vino un clásico llamado To The Evolution, el cual tenía un video en el cual había muchos gráficos muy interesantes. Se me figuraba un poco a la película de Pink Floyd, The Wall. No sé si lo recuerdas ese video, Toño. Sí, sí, por supuesto. Y sí, no, tenían una propuesta muy interesante. Me dio lástima ver la última vez a Eddie Vedder. Ya se me notan los años encima, pero pues también mucho reventón, ¿no? Yo creo. Pues sabes que, mira, más que el reventón, hablan mucho de que es un tipo muy sensible, ¿no? Ya viste que en el fallecimiento de Kurt Cobain, precisamente, precisamente se pone muy mal, que hay una depresión muy fuerte, que él mismo la declara. Y pues bueno, inclusive también se ve demacrado, se ve mal, en sus tocadas ya no participa como participaba antes. Y pues bueno, yo creo que más bien es como que el sube y baja emocional con el que vive, y pues lo demuestra en sus canciones, en sus álbumes con Pearl Jam. Y pues yo creo que no va a faltar ese toque en este par de rolas que va a estar participando en como soundtrack, ¿no? Oye, Toño. Claro, y la verdad. Toño, perdón por la interrupción. Aquí sí. Nuestro buen Tom nos comenta, Eddie Vedder se quiere parecer a Neil Young o trata de emularlo. ¿Qué piensan al respecto? Lo que pasa es que, de hecho, Eddie Vedder se ha declarado, que yo sepa, Salvaje, no sé, inclusive admirador de Neil Young. Claro, lo hemos visto mucho en las tocadas a Neil Young con Pearl Jam. Son muy cuates. Yo creo que Neil Young es una inspiración para todos los rockeros. Pues, tiene una para cantidad muchos de años tocando, ¿no? Para muchos seguidores del género grunge, yo creo que, digamos, es como una base, inclusive, Neil Young, ¿no? Claro, claro, no, sí, indudablemente es uno de los pilares. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo también soy fan de Neil Young, y pues Eddie Vedder, que lo tiene más a la mano, pues debe de conocer muchas experiencias, todo lo que le platica Neil Young. Imagínate, yo creo que ha de ser impresionante estar a su lado, y pues para cualquiera es una inspiración. Yo también me estoy dejando, más bien estoy dejando que mi pelo se caiga para parecerme a Neil Young. Sí, precisamente aquí el buen Chicken Master nos hace el comentario, dice: esperemos que le salga bien su proyecto al buen Eddie, ya que le cobró factura el tiempo. Así es lo que, como comenta el buen Salvaje, ya no es lo mismo, ¿no? Como dicen por ahí, no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, y ya tiene como 40 y tantos encima. Entonces, pues imagínate nada más. Pero pues esperemos que le salga bien el proyecto. De hecho, ya la película está para estrenarse en el mes de agosto. O sea, en realidad ya ya están hechos los soundtracks, todavía no los sacan en público, obviamente hasta que salga el soundtrack, pero pues bueno, esperemos que les salga bien. Y pues bueno, sin más preámbulo, ¿qué te parece si vamos a rolita, Ángel? Excelente, preséntalas. Bueno, pues nos vamos con un par de rolitos precisamente de Pearl Jam, esto que es Alive, que lleva una dedicatoria especial para Tanchis, que nos está escuchando. Y para mí, pues, para mí. Ah, para ti no, güey. Ya quieres sus 5 minutos, el salvaje. Y también viene la rola de Black en vivo, nada más que en Rock in Rio, salvaje. Escúchala, es una versión muy, muy chida. Excelente. Muy, muy chida, de esta rola muy famosa de Pearl Jam, Black en vivo. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Y yo soy Ángel Sixtos desde el DF. ¿Por qué me pisas mi despedida? Ay, vámonos con esto. Fue Black de Pearl Jam. Aquí nos comenta el buen Chicken Master, dice: Black, me voy a poner a llorar, y más como está el clima en estos momentos. Así es, aquí en la estación se acaba de desatar el aguacero. Pero bueno, quiero mandar más saludines. Por aquí dice, nos dice: hola, hola, alternandos, me da mucho gusto que estén de regreso y escucharlos, ya los extrañaba. Y por cierto, amo esa rola y a Pearl Jam. Y muchas gracias por la dedicatoria, claro que sí, con todo gusto. Y dice: y Neto, échenle ganas y muchos web, que porque el programa y en general la estación es muy buena. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y por confiar en este proyecto y en todo el equipo de producción y reporteros y redacción, etcétera, etcétera, de aquí de tu radio online. Y pues bueno, mi buen Toño, continúa con tu tema, si me hace usted un favor. Gracias, muchas gracias. Pues antes que nada, igual un agradecimiento a los comentarios. Qué bueno que les agrade el programa, porque a mí me aburre mucho, pero pues bueno, es una chamba que hay que hacer, ¿no? No, no es cierto. Perdón, por lo contrario, sabemos que estamos en rock and roll como siempre. Y pues bueno, hablando de lo mismo, pues nada más y nada menos que la banda Kiss va a pisar suelo mexicano. Al fin regresa esta super banda a territorio nacional este jueves 30 de septiembre, que va a estar en el Palacio de los Deportes, y el sábado 2 de octubre en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, que es la gira Hottest Show on the Earth de esta super banda, que pues bueno, aparte están implementando tecnología de punta, en donde inclusive se va a poder uno meter a través, a seguirlos a través del tweet y a través del caralibro. Y puede hacer uno tomas de los conciertos y guardarlas en tu carpeta de fotos y publicarlas como si estuvieras en vivo en las presentaciones. En su página van a dar a conocer en qué presentaciones se va a poder hacer esto, en qué locaciones, porque al parecer no en todas. Pero pues bueno, es un orgullo tenerlos otra vez de vuelta, esta banda que siempre causa polémica. Y pues bueno, están precisamente promocionando su último material, que ya ha vendido más de 80 millones de copias de todos sus discos. O sea, no manches, es impresionante. ¿Cómo ves? Eso sí fue de ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Tienes toda la razón, mi querido Toño. La verdad es, ya sabes que a Kiss siempre les ha gustado engordar sus carteras, y pues yo tendría mucho cuidado de que uno de esos videos no me vaya a cobrar regalías Gene Simmons, así es que tengan cuidado. Ya saben que ese cuate anda muy clavado en conseguir siempre lana de por todos lados, ¿no? O sea, anexando a tu... Exacto, déjame decirte lo que me acabo de enterar, que también es una muy buena idea. La verdad es que ya todos conocemos a Gene Simmons en su reality show Family Jewel, no sé si lo han visto, donde es él con su familia y pues se demuestra cómo es, ¿no? Según esto, pues este cuate Gene Simmons se le ocurrió a su gente la idea de, ¿has visto que cuando vas al baño en algún bar o en algún restaurante hay unos desodorantes en donde vas a hacer pipí, vaya? Que despiden el desodorante. Pues él hizo unos con su cara, entonces mientras estás orinando, pues estás orinando la cara de Gene Simmons. Y pues obviamente con eso va a cobrar muchas regalías más. Yo quiero tres de esas para orinar en la cara de Gene Simmons. ¿Cómo ves, Toño? Oye, no, está muy chido. No, es que este hombre ha sacado todo tipo de promocionales, ¿no? O sea, ha sacado desde muñequitos, carteras, gorras, calzones, línea de ropa interior, o sea, condones, sindón, no, de todo ha sacado este hombre. Pero no, es impresionante, como tú dices, el hambre de lana con la que siempre se ha caracterizado, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a ver cómo le va en la promoción de su más reciente producción discográfica, que es Sonic Boom, que es lo último que sacó y que pues bueno, ya giró sobre Europa, sobre Oceanía y Estados Unidos, y que inclusive sigue rompiendo récord. Y pues bueno, vamos a ver cómo le va ahora acá en México, en el Palacio de los Deportes. No se olviden, chavos, la cita es el 30 de septiembre en el Palacio de los Rebotes y el 2 de octubre allá en el Estadio 3 de Marzo. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos con las siguientes rolitas, precisamente de esta banda de Kiss de quien estamos hablando. Vámonos con Detroit Rock City, legendaria rola de esta banda, y con Love Gone, yeah, también de Gene Simmons y compañía. Yo soy Toño desde Cancún, Cantiner Rock, y tenemos de aquel lado a Ángel Sixtos desde el DF, y por allá tenemos a... Yeah, y yo soy... A Fernando Tatay. Ay, güey. Die! ¿Y qué les pareció esto de Kiss? Y pues bueno, tenemos por aquí mensajes ya. La sección del Buen Salvaje está siendo muy, muy pedida. Por aquí dicen, empiecen porfa con la historia del metal. Es que tengo que ir por el pan y no quiero ir sin haberlo escuchado, porque corre el riesgo de no alcanzar bolillos. Y ahorita ya le vamos a dar velocidad a esto, mi queridísimo Chicken Master, no te preocupes. Y y pues bueno, Toño, continúa por favor. Pues aquí seguimos, bueno, muchas gracias, ¿no? Ángel. Muchas gracias, Ángel. Aquí seguimos ya con la información. Gracias, Chicken Master. No te pierdas la sección de la historia del metal con el Buen Salvaje. Va a estar bastante interesante. Y pues bueno, Ángel, quería hacer una mención muy especial. Tú sabes que en el fin de semana pasado sucedió algo bastante trágico. Pues bueno, no sé, creo que tú también quieres hacer una mención. Sí, sí, sí, aquí queremos hacer un pequeño tributo a una persona que, si bien yo dejé de verla mucho tiempo por circunstancias de la vida, pero en su momento fuimos buenos amigos y nos llevamos bastante bien. Y bueno, finalmente era un querido amigo que falleció, nuestro querido amigo Alejandro Paredes Santiago. Y pues bueno, le dedicamos este pequeño espacio por aquí. ¿Qué querías decir, Toño? Pues sí, un homenaje al buen Alex que nos dejó el pasado domingo. Y pues bueno, ya está en mejor vida. Un fuerte abrazo a toda su familia. Ahora sí que pues por parte mía y de toda la estación, pues espero que les agrade este pequeño homenaje para el buen Alex. Pues bueno, mis mejores deseos en donde estés, Alex, un saludote. Sabes que se te aprecia muchísimo, un gran amigo, un gran primo. Y pues bueno, esto le pasa ahora sí que hasta las grandes familias, como lo es la familia Paredes Santiago. Y pues bueno, sin más preámbulo, los voy a dejar con un par de rolitas dedicadas para el buen Alex. Una de ellas es ¿Cómo no te voy a querer? De los Estrambóticos, porque pues bueno, el Alex no solamente era buena onda, sino de muy buenos gustos futbolísticos, porque le iba a los Pumas. Y pues bueno, también una rola que te quiso dedicar al aire tu primo Mauro y tu prima Tanchis, que nos está escuchando. Esto es Sal a Caminar and the Anti-Doping. Brother, un abrazote donde estés, y a toda la familia Santiago también un abrazote y todo lo mejor para ustedes. Un abrazo. Y yo recuerdo que en aquel entonces, cuando me tocó convivir de manera muy cercana con él, siempre íbamos a las fiestas y a todos lados al grito de Spring Break se ponía a gritar el buen Alex. Pero bueno, vámonos con esto y regresamos con ustedes aquí en Alternando. tan intensa hoy. La vida se fue para los muertos. Tu mente ante la más tranquila hoy. Conéctala con la música del corazón. Sal a caminar, la vida está aquí. Lo que vale, lo que canta hoy, le llena de satisfacción. Es lo que le provoca, dale esta canción. La banda y los amigos ya están llenos de molinos de danza, de con ellos mantenerse en acción. Por eso día y noche en armonía con la creación, usamos y creamos buena distracción. Voy yo, voy yo. Como el pensamiento es, prometo que lo vamos a alcanzar. Estrambóticos, un tributo a nuestro buen amigo Alejandro Páez Santiago, en paz descanse. Pues bueno, por aquí me dejaron un mensaje que dice que se le va a extrañar, aunque tenía mal gusto al irle a los Pumas, y sí, eso nunca se lo pudimos quitar al buen cálmate, Alex. Cálmate, abusado. La banda es tranquila, pero se aloca cuando se le provoca, brother, ¿eh? Ándale, ay, güey. Ay, güey. Muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos aquí de regreso y quiero recordarles, por favor, a todos los ciberescuchas, que entren a la página www.turradioonline.net y en el menú de hasta arriba dice podcast. Ahí denle clic, luego entren al podcast de Alternando y déjenos sus comentarios, si les está gustando la nueva etapa de Alternando o no. Y ahí vamos a recibir todos sus mensajes con muchísimo gusto. Entren www.turradioonline.net, área podcast, sección Alternando. Y aquí vamos a estar contestando todos sus mensajes. Bueno, Toño, vámonos con lo que sigue. Pues vámonos con lo que sigue. Pues bueno, después de este pequeño homenaje, espero que les haya gustado el buen Alex, que estrambóticos y antidoping, pues vamos a pasar con un poquito más de rock nacional, pues dándole seguimiento más que nada a la gira de La Botellita de Jerez, que pues bueno, está proyectando lo que es su película esta de Naco Es Chido. Y pues bueno, nada más que darle las fechas donde se estarán presentando. Ahora sí que decir al auditorio que pongan atención, put attention please, porque algunas de ellas son con entrada libre, e incluye la proyección de la película y toquín de la botella. Entonces pues vamos con las fechas. La primera de ellas, agosto primero, el domingo, en la delegación Iztapalapa, a las 8:30, proyección de la película y toquín, entrada libre. De ahí nos vamos a la delegación Azcapotzalco, en agosto 5, proyección de la película y toquín, también entrada libre. Después el 6 en Coyoacán, el 7 en Tlalpan, estas dos también entrada libre. En la delegación Gustavo Amadero, el día 12, el día 13 en Jalapa, Veracruz. Todas las presentaciones en las delegaciones del Distrito Federal son con entrada libre, ya que son auspiciadas por el gobierno del DF. Vaya, señor Ebrard, gracias. Gracias, En el día 13 de agosto va a estar en Jalapa, Veracruz. El día 14 en el Café Teatro Tierra Luna, también en Jalapa. Y de ahí regresamos a la delegación Xochimilco el día 18 de agosto. El día 19 en este bar, que pues bueno, va a tener que dar el golazo al Imperial, que ya está siendo famoso por los toquines. Y pues de ahí nos vamos hasta San Luis Potosí, también con proyección y película de la película y el toquín de aquí de los Botellos, que al parecer está siendo todo un éxito, como así ya lo estaban preparando. Y pues bueno, hablando de tocadas exitosas, pues nada más y nada menos que recordarles a toda la banda cancunense que no dejen de asistir al rato, 9:30 de la noche, en el estadio Toro Valenzuela, aquí en Cancún. Nada más y nada menos que Rata Blanca, visitándonos desde tierras argentinas. Pues es la primera vez que incursiona aquí en el Caribe mexicano. Por favor, banda, si les late, acudan, es quincena, no la jodan, cómprense sus 250 varos, apoyemos estas bandas para que en Cancún siga habiendo este tipo de eventos. Ahí, como siempre, Alternando estará al pie de cañón, al pie de escenario, transmitiendo enlaces desde el concierto de Rata Blanca. No se los pierdan y pues ya tendremos los pormenores en el siguiente programa. ¿Cómo ves, Salvaje? ¿Cómo ven, Ángel? No, pues me parece muy bien. Y como siempre, Alternando y Tu Radio Online está presente en todos los magnos eventos. Cual debe de ser. Y pues bueno, nos vamos a un par de rolitas. Esto va a ser el Guacarrock de la Malinche, hablando de la Botellita de Jerez. Y seguido pasamos con nuestro temita, que es Rata Blanca, recordando aquel álbum de los noventas, El Sueño de la Gitana, con Rata Blanca desde tierras argentinas. Yo fui y sigo siendo y seguiré siendo Toño desde Cancún, Cantino Rock, y por allá tenemos a Fernando y a Ángel Sixtos. Y ya regresando de estas rolitas, ya vamos a la muy esperada sección en retrospectiva con Fernando Salvaje. No se desconecten, yo soy Ángel Sixto, estás escuchando Alternando por tu radio online.net. Para continuar, carnales, para continuar lo vamos a hacer con una canción que hicimos a partir de nuestras investigaciones en esto de una temática muy importante denominada la malinchología. Malinche se enamoró del Barbas Tengas y con ella te entretengas. Primera hipótesis. La confirmación de esta lo explica efectivamente el intercambio cultural de atrás tiempo que se dio en esta civilización. Nosotros corroboramos que efectivamente Hernán Cortés le sacó todo el cacao por medio de doblones a la Malinche. Nos dimos cuenta de una manera, evidentemente, nosotros nos dimos cuenta que los doblones tenían todavía restos de humedad, como dijera Pablo Milanés. Tenían restos de cacao. Exactamente. Entonces, esta canción se llama El Guacarroc de la Malinche. Y dice así. Yeah. Ya. El metal es inmortal e invencible. Si algo que nunca ha perdido el metal es el sentido del humor. Sin exposición en radio, en televisión o en cualquier medio electrónico, sin cobertura en revistas, salvo algunas excepciones, el metal continúa siendo una de las grandes potencias musicales. Y es por eso que hemos decidido darle un espacio en esta retrospectiva. Sean bienvenidos a esta retrospectiva dedicada a contar la historia del heavy metal, primera parte. Su historia está llena de contradicciones. Cada historiador escribe la historia desde su punto de vista y dice que la historia es contada por los triunfadores. La historia se modifica todo el tiempo. Es tramposa y controversial. De una vez aclaro que yo no soy ni pretendo ser un historiador, y no creemos que lo que van a escuchar a continuación sea la historia definitiva del heavy metal. A diferencia de otros medios, no somos dogmáticos y tampoco creemos tener la verdad absoluta de nada. Esto será una versión de la historia, adaptada para una cápsula. Una simple introducción para un público amplio y de todas las edades. Inevitablemente seremos reductivos y muchos artistas serán excluidos. Desde su nacimiento, el heavy metal ha buscado tocar los temas tabús, los temas que la autoridad se resiste a enfrentar abiertamente: el sexo, la muerte, el satanismo, el apocalipsis, la drogadicción y cualquier cosa que saque de pedo a la banda fresona y teta. Y como bien lo decía el desaparecido Ron James Dio, el heavy metal siempre ha sido malinterpretado. ¿Por qué? Porque es incómodo, en el fondo le temen, y de alguna manera el metal se ha alimentado de eso. Descalificaciones, burla, ridiculización. El metal siempre sale del lado oscuro del alma. Es el lugar que todos tienen, pero que no se atreven a explorar. A lo largo de la historia, los grupos de heavy metal no han ondeado la bandera de las buenas costumbres, pero tampoco el 99% ha adorado a Satanás. Algunos dicen que el metal nació de una actitud, otros dicen que nació de un concepto e imagen. Para muchos metalheads, dicen que el metal nace con un sonido, el sonido de la distorsión. Las raíces de la distorsión pueden ser muy profundas. Jimi Hendrix usaba la distorsión, Frank Zappa en ciertas rolas. Se asegura que el descubridor oficial de la distorsión para la historia del metal fue Dave Davis, de The Kinks. Dave Davis rasgó con una navaja el cono de la bocina de su amplificador en pico, conocido como The Green Amp. Cuando el cono vibraba, producía un rugido distorsionado, y la ventaja que tuvo fue que ese sonido fue el sonido de su éxito y sencillo The Willy Capney. Pero se habla de otros corresponsales del sonido del metal, como el uso del retroalimentador o el feedback de Hendrix, o el sonido agresivo de The Who. ¿Pero por qué se llama heavy metal? Esa es una pregunta que nadie se tendría que hacer. Es lógico que este género musical se llame así. Es el nombre perfecto. Es un sonido eléctrico, pesado y metálico. El término se le atribuye a William Bruce y se menciona en una de las canciones más importantes del rock and roll, Born to be Wild. La primera vez que el mundo escuchó la frase heavy metal relacionada con el rock fue en Born to be Wild de Steppenwolf, Heavy Metal Thunder. El nacimiento oficial del metal se dio con la aparición de una banda formada en 1968 en Birmingham, Inglaterra, por Ozzy Osbourne, voz; Tony Iommi, guitarra; Geezer Butler, bajo; y Bill Ward en la batería. ¿Dónde encontramos sus raíces? Como dice el dicho, todos los caminos llevan al blues. La combinación de blues, el rock psicodélico y ciertas influencias musicales clásicas dieron como resultado una extraordinaria mezcla que hasta hoy conocemos como heavy metal. Black Sabbath no tuvo una influencia musical, sino lírica. Generalmente el heavy metal se centra líricamente en temas oscuros y depresivos, algo sin precedentes en la historia de la música popular. Y definitivamente es un síntoma de la depresión colectiva del siglo XX, el exceso de la información y la realidad de las guerras televisadas. Para mí no es coincidencia que la cobertura televisiva de guerras como la de Vietnam llevara a los jóvenes a pensar en el lado oscuro del ser humano y su filosofía autodestructiva. Un Paranoid de Black Sabbath habla de las consecuencias de una experiencia traumática o varias, los efectos secundarios de las drogas o una maldad detrás de la guerra. Muchas bandas participaron en el nacimiento de una serie de heavy metal. Algunas bandas encontraron sus raíces en el blues, como Led Zeppelin o Deep Purple. Otros, como Rush, incorporaban elementos de música clásica. Grupos como The Blue Shears saturaban los amplificadores y hacían que todo tronara. La meta era tener un efecto 10 veces más poderoso que el rock and roll. A continuación, algunas fechas claves del nacimiento del heavy metal. Y cito solo algunas. 13 de febrero de 1970, 4 de junio de 1971, Black Sabbath alcanza el disco de oro en Estados Unidos. Diciembre del 75, Judas Priest graba Sad Winds of Destiny. 28 de octubre de 1978, la cadena NBC transmite Kiss Meet The Phantom of the Park. 11 de diciembre de 1971, la última fecha de la última gira de Ozzy Osbourne en Black Sabbath. Escuchemos el clásico War Pigs de Black Sabbath. Online. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs. En retrospectiva, con Fernando Salvaje. Yeah, yeah, y esa fue la sección en retrospectiva con nuestro amigo Fernando Salvaje. Felicidades, mi buen Salvaje, excelente tu cápsula. Ay, güey. Que si bien se detectaron algunas fallillas al final, pero bueno, eso fue problemas de la conexión porque está lloviendo, pero en general estuvo excelente. Muy bien, felicidades, Salvaje. Gracias. Y les recomiendo que no se pierdan la segunda parte porque voy a hablar de por qué el metal está relacionado con el diablo. Son cosas que a lo mejor los metaleros jóvenes no saben. Y también de todas las ramas y subramas que existen. También voy a hablar de las combinaciones que puede haber en el metal. Y pues creo que va a estar bastante interesante. No se lo pierdan. Mira, aquí, Toño, nos deja el Chicken Master. Dice: mi buen Salvaje podría ahondar en la escena del metal en México. Los primeros grupos como Medusa o Dog Dogs eran muy buenos. De hecho, si pudieras compartir música de Máquina Negra, te lo agradecería mucho. Es más, abusando de tu bondad, si pudieras poner la de Ciudad de Cagada, serías mi ídolo. De cagadas, claro. No, y también tienen otra rola que se llama Siento Chingón Cuando Me Echo Un Pedo, pero cuando ya me era echo un pedo. Cuando era Máquina con K y Negra, o sea, ya era. Ya solamente la máquina. Claro. Sí, ya es una época más reciente de lo que era Máquina. Claro, claro, no, sí, con mucho gusto. Un saludo para el Chicken Master, se ve que sabe de muy buena música. No te desconectes de aquí de Alternando y sobre todo aquí de estas cápsulas con el Salvaje. Vas a ver que vale mucho la pena. Vamos a sacar muy buen retro y no te pierdas la continuación de la historia del metal, ¿verdad, Salvaje? Así es, y mira, y cabe mencionar que el buen Chicken Master va a ir por parte de la estación a cubrir y hacer la nota de Botellita de Jerez. Para que el viernes que entra vamos a tener ya la nota y todo este asunto para cubrir el evento. Muchas gracias, Chicken Master. Y pues bueno, llegó el momento de más complacencias. Por ahí tenemos todavía en lista de espera la de Keep Wanna Walking in Free World de Neil Young y la de Men in the Box de Alice in Chains. Y bueno, vámonos con esto y regresamos aquí alternando aquí por tu radio online. Yo soy Ángel Sixos. Una vez más, felicidades, mi buen Salvaje, por tu sección de lujo. Gracias. Sí, yeah. Salvaje, te quedó de huevos, la neta. Muy chido. Esto es Alternando. Ay, soy Toño de Seca con Cantina Rock. Ay, güey. Oh. Y ya estamos de regreso aquí en Alternando por tu radio online.net. Bueno, es momento de saludos. Quiero mandar un saludo de, muy especial a Yasmín, que ya tenía rato de... Ay, perdón. De no ya, sintonizarnos. Ya te escuchamos, mi querido salvaje. Ya estamos al aire. También quiero mandar un saludo a Daniela, a Israel, a Jonathan, a Liz y a Gabriel, que nos escucha desde Chile. Muchas gracias a todos por estar sintonizando Alternando aquí en tu radio online.net. Y bueno, también tengo un comentario por aquí del buen Chicken Master que dice muchas gracias por compartir esas notas estruendosas. Pues para eso estamos, mi querido Chicken Master, para compartir información con todos ustedes y que se pasen una buena tarde, y más que ahorita está medio difícil salir por la lluvia. Pues bueno, con respecto a tu cápsula, mi buen salvaje, es bueno que se den, qué bueno que te diste la tarea de investigar, porque hay opiniones muy divididas. Tú conocerás el documental A Headbanger Journey, que se llama Metal, A Headbanger Journey, en el que pues este chavo, como bien lo define Toño, es un antropólogo del metal. ¿O fuiste tú el que dio ese nombre? Y sí es cierto, porque si bien él es un chavo que desde niño ha estado metido, y me parece muy buen documental, y se lo recomiendo, búsquenlo, ya lo deben de encontrar por ahí en los canales de videos de internet. Y ¿tú cómo ves ese documental? Desde tu punto de vista, ¿es acertado, no es acertado? ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad pienso que solamente personas, como lo acabas de decir, antropólogos que se dedican realmente a ver todas las ramificaciones y toda la telaraña de géneros y subgéneros que existen en el metal, como Sam Dunn, pues son los únicos que pueden y tienen voz y voto para decir qué tiene calidad y qué no tiene calidad. Yo la verdad, y como quiero recalcar a todas las personas que nos están escuchando, esta es solamente una parte, y no quiero que se lo tomen como que es la verdad y que eso es la esencia del metal. O sea, es simplemente una humilde opinión, y creo que personas como Sam Dunn, que realmente se dedican a investigar y van a los lugares y conocen a las personas indicadas, pueden dar su opinión realmente de lo que es el metal, porque lo viven día a día. Realmente me preguntaban el otro día si yo escuchaba metal todavía, y sí lo escucho, pero ya no con la misma energía de antes. Obviamente, pues uno tiene otras cosas, otras actividades, pero eso no quiere decir que nos deje de gustar y dejar de investigar. Yo los invito a que se cultiven y sepan realmente qué es lo que les gusta, que no se generen la opinión solamente de lo que nosotros decimos. Nosotros somos un medio que nada más damos nuestra opinión y no queremos que ustedes lo tomen como una realidad, ¿no? Así es, así es. Y también, ya que estamos hablando de documentales, quisiera recomendarles uno. Hay un grupo de metal que se llama Akrasikauda. Es una banda de metal iraquí. Búsquenlo ahí también en internet, Akrasikauda. Busquen el documental. Es muy interesante porque en esta búsqueda de ver las raíces y de ver toda la maraña de subgéneros que existen, pues bueno, la persona que hizo este documental se dio la tarea de ir a Irak, pero eran tiempos de guerra. Entonces ahí se ve cómo se tienen que poner chalecos contra balas, ahí están entre fuego cruzado buscando a la banda, y finalmente la encuentran. Y pues esta se me hace interesante porque esta banda llegó el momento en el que no podían tocar a gusto en un lugar, porque o había toques de queda o bombardeaban los lugares donde estaban. Tuvieron que salir de Irak, y hasta que por fin lograron salir de allá y se fueron a Nueva York, y fue donde empezaron a despuntar estos cuates. Akrasikauda se llama, quiere decir, es el nombre en árabe, me parece, del escorpión negro. Pero bueno, muy muy muy muy buena tu cápsula, salvaje. Pues yo soy fanático del metal, y pues por acá seguiremos. Gracias. Al pendiente. Oye salvaje, estuvo muy chido, perdón por la interrupción, se me salió lo ángel, perdón. No te preocupes, ya estoy acostumbrado. Hablando de tu cápsula, la neta, trataste muy a fondo lo que es el tema del metal. No sé, digo, cómo vengan las siguientes cápsulas que hablas ya sobre la incursión o la relación del diablo con el heavy metal. Por ahí también tiene mucha influencia, no sé, lo que eran los tabúes de los 60s y de los 70s sobre todo, ¿no? Cuando inclusive empiezan a satanizar prácticamente toda la música que no fuera popular, que inclusive relacionan la música negra, que es de Satanás, porque pues la condena a lo que era en aquel entonces el Ku Klux Klan. Siempre ha sido como que la música no popular ha sido víctima de este tipo de tabúes, y pues bueno, el heavy metal no fue la excepción, ¿no? Y pues bueno, me agradó bastante que te vayas desde los orígenes, desde Black Sabbath, Deep Purple. Por ahí también en los 60s había un grupo de rock psicodélico que le llamaban, que empezaba a utilizar, pues no tanto el distortion, pues, como tú bien lo dices, vino un poquito después, pero pues ya un poquito el guitarrazo, que era Iron Butterfly. No sé si habías escuchado algo de ellos. Claro, ¿no? Y obviamente, pues, Iron Butterfly es Inagada pues, Davida. Es una influencia muy, muy psicodélica. Pero yo me remontaría de lo que tú me estás hablando, de la satanización del género, pues, o sea, viene desde Paganini, desde Wagner. O sea, Paganini pensaba en que estaba poseído por el diablo por componer ese tipo de música. Y ya les platicaré más a fondo por qué. Tiene que ver con lo que es el tritono. Por ejemplo, también Wagner, que fue el que pudo incluirle en sus melodías sinfónicas pues más tubas, más metales, ¿no? Ahora sí que metalizando su música. Entonces esto va más allá, va más. Es una onda más profunda. El tritono lo relacionaban con la Santísima Trinidad, y de eso viene a que la iglesia lo ponía en ese concepto del diablo, ¿no? Porque la Santísima Trinidad, pues, como ustedes sabrán, es lo más sagrado que tiene la iglesia, ¿no? Oye, y fíjate que es una razón más profunda, o sea, viene desde ese entonces, no de los 60, va mucho más atrás. Sí, sí, y como bien nos está bastante interesante, como tú dices, y pues bueno, inclusive después, digo, yo sé que es tema del siguiente programa, no lo vamos a tocar muy a fondo, pero pues yo creo que lo empiezan a utilizar para darle un auge inclusive ya comercial al heavy metal. Lo podemos ver, digamos, en nombres de grupos como Judas Priest, claro, que, como en canciones de Motley Crue, como el famosísimo Shout at the Devil, que ya empiezan, claro, a utilizar ese satanismo hacia la música como un medio comercial para hacer popular sus propias creaciones, ¿no? Lo que pasaba es que Paganini, sí, perdón, es que se me está cortando un poco. No, dime. Sí, te escuchamos, salvaje. Ah, bueno, lo que les decía es que se dejó de usar el tritono con Paganini, y gracias a Dios, ahora sí que gracias a Dios lo rescata Tony Iommi, y por eso son los que inventaron el heavy metal realmente, porque él ya en la próxima cápsula se enterarán más de esto. Y sí, tienes mucha razón, Judas Priest fue una de las bandas que también son precursoras, y ya Motley Crue y esos grupos que fueron derivando los géneros del heavy metal, que ya tocaré también en la próxima cápsula. Tienes toda la razón, mi querido Tony. Así es. Pues muy bien. La bueno, neta, felicidades. Dinos, Ángel, dinos. Sí, es que aquí tengo un comentario que dice Chicken Master. Yo creo que el metal es de los géneros que no ha perdido su esencia a pesar de todas las mezclas que se han creado. Además, como dice Tenacious, never kill the metal. Exactamente. Debe de ser. Así es. Pues bueno, vámonos con más musiquita. ¿Qué les parece? ¿Con qué nos vamos a ir ahora, mi queridísimo salvaje? Claro, pues recordando la trivia pasada, tuvimos un ganador que nos escribió al correo de la estación, mi querido Rodrigo Vieira. Se ganó un disco autografiado de las Mystica Girls por respondernos a la pregunta, que era la rola Hit the Light del disco del álbum Kill Em All de Metallica. Exactamente, no sé si recordarás, mi querido Toño, el nombre original del disco era Metal of Your Ass. Metal, así es, exactamente. Que era algo así. Estás hablando de Jurassic Park. Sí, sí, sí, significaba algo así como metalízate el culo o métete el metal por el culo, la verdad no sé. Pero sí, y obviamente las disqueras no querían vender ningún disco que se llamara así, que tuviera un nombre tan agresivo, y por eso le cambiaron el nombre a Kill Em All. De hecho, el nombre nace de una reacción precisamente, no sé de quién fue, creo que fue de Lars Ulrich, en donde dice precisamente por el coraje de que no los dejan publicar lo que es, que él dice Kill Em All, o sea, hace una como digo, exacto. Pero no dedicaba a las disqueras, fue como una reacción, y que aparte el mismo disco pues es una recopilación de protesta, ¿no? Exactamente. Tienes toda la razón, mi querido Toño, soy que eres un conocedor y te felicito. Y también les quiero poner algo que pues ya como ustedes recordarán, el grupo de Foo Fighters, Dave Grohl, es fanático. Yo creo que es más fan del metal que el mismo Ozzy Osbourne, creando su nueva propuesta llamada Probot. Les traje una rolita que se llama Centuries of Sinus, espero les guste. Ok, pues vámonos con esto y regresamos ya para cerrar estos comentarios. Chicken Master nos dice, pero la utilización de figuras demoníacas tiene que ver con la mercadotecnia y la publicidad. Tienes mucha razón, mi querido Chicken Master. Bueno, vámonos con esto y regresamos aquí a su programa Alternando a la recta final del día de hoy. Estás escuchando tu radioonline.net. Online. Y esto fue Hit the Lights con Metallica. Muy bien, ¿qué más escuchamos? Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes agradecerle a todos los ciberescuchas que estuvieron aguantando aquí el programa y todas las irreverencias de este trío de Alternando. Y pues bueno, recuerden, agréguenos a msn@turradioonline.net, ahí para que estemos en contacto por Messenger, contacto@turradioonline.net, para que nos manden sus mensajes. No olviden dejar sus comentarios en el área de podcast de Alternando de la página turradioonline.net. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Este programa la pasamos muy bien. Gracias por participar y hacer sus peticiones. Nos escucharemos el próximo viernes. Y pues bueno, Toño, te cedo los micrófonos. Bueno, Toño, bueno. Gracias por el halago. Pues un agradecimiento igual a toda la banda que nos escuchó como todos los viernes. Saludote a Fernando, un saludote a la banda chelera de allá de Guanatos, Jalisco, que también nos están escuchando hasta allá. Salvaje, bienvenido a las cápsulas. Esperemos que sea la primera de muchas. Gracias, más. La neta quedó muy, muy rifada. No se pierdan, hay 3 cápsulas nuevas. Es un nuevo concepto de Alternando. Tenemos el piquete de Spike, las efemérides con un servidor y estrenando el día de hoy a retrospectiva con Fernando Salvaje. Y pues bueno, no se pierdan nuevamente Alternando, sorpresas en las efemérides, sorpresas con Spike, sorpresas con Salvaje. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte también. Mucha información, noticias, rock, desmadre, todo lo que se les ocurra por aquí por Alternando. Un saludote allá a cabina, Lorna, un abrazote, muchas gracias por la producción. Y pues a ti, Ángel, por el espacio. Salvaje, te cedo los micrófonos. Yo soy Toño, desde Cancún, Cantina Rock. Hombre, pues un placer, como siempre, compartir el micrófono con estas grandes personalidades, estos dibujos animados que se han creado en este programa. Y bueno, si me lo permiten, quiero dedicar una canción a una persona muy especial, que es el motor de mi vida y que me ha cambiado totalmente. Te quiero agradecer, Lorna, por dedicarme la rola de ayer, me encantó. Y pues te quiero dedicar esta canción, espero que no sea muy pesada, que no te desilusiones. Y hasta se pone nervioso. Ay, güey. El corazón late. Mi corazón late muy fuerte. Y bueno, la rola es She's the Star de James. Y pues nada, que yo también te amo. Muchas gracias. Alterman. No se desconecten, nos vemos la semana que entra. Sigan rockeando. Ay, güey. Ay, güey. Podía ir sin agradecerle a la queridísima Lorna. Muchas gracias por estar en la producción del lado de los controles. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que entra. Ay, güey. Been in disguise for